este es el camino, despacito, paso a paso. Pudiste elegir dónde ibas, a quién le pagabas las copas. Supiste domar al destino, crecer, superar la derrota.